la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Amigos de Taller de Luna, bienvenidos a esta nueva edición. Hoy vamos a hablar de un gran poeta y un gran escritor. Se trata de Dante Alighieri, el gran poeta italiano, y vamos a tener la presencia en nuestro programa de un amigo de Bolivariana que se llama Silvio José Bolaño Robledo. Él tiene una tesis sobre este escritor y hay también un acercamiento no solamente desde lo antiguo de su cultura y de su dimensión como escritor, sino también un elemento que para mí me parece fascinante. Dante no era solamente un escritor común y corriente, Dante también se había acercado en gran parte al mundo de los sufís, al mundo de la cultura árabe, era un poeta universal y en parte hace la premonición de lo que puede ser, exagerando un poco, la ciencia ficción. De eso vamos a hablar un poco, vamos a acercarnos a este gran personaje, vamos a visitar todos los aposentos posibles, desde el purgatorio, el infierno y el cielo mismo. Vamos a pasar por todos esos asuntos porque hacen parte de una mística, pero también hacen parte de una forma de ver el mundo desde lo provenzal, desde lo cotidiano. Baja un poco el nivel del académico grande y se pone a nivel de la gente cuando empieza a hablar en el idioma propio de su mundo, en el idioma que no es el latino, el latín antiguo, sino el idioma provenzal, el idioma de la gente, el común. Vamos a empezar este programa con una lectura de un poema de nuestro invitado y vamos luego a meternos poco a poco por el mundo de ese personaje fantástico y grande, Dante. Un lugar para expresar escritores y poetas de las generaciones no nombradas. Programa. Esperamos que todos los oyentes se acerquen un poco más a esta literatura de Dante. El invitado de hoy también es escritor, también hace poesía, y yo quise que empezáramos con un poema de él. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, amigos de Taller de Luna. Para comenzar, trayendo el tono de Dante, he seleccionado un poema que se llama Ángel y Demonio. Ángel y Demonio es publicado por el cuaderno Agualuna del Aula Abierta de la Poesía Décima Musa, que es el proyecto que tenemos en la Universidad Bolivariana, en Filosofía y Letras. Voy a leer Ángel y Demonio. Es hora de dormir, mas ya no puedo dejar morir este temblor que acude al sueño que mi agreste ceño ya no evade. Como ha evadido al Dios de sus difuntos, con sumo amor, cuando se ha muerto el cielo. No pongo velo ante el dolor del mundo, no soy un mártir ni soy un rascaflor, no he visto el jade ni el ámbar ni a un doctor que inyecte a mi pecho un licor de cianuro. De ahí mi lecho duro y el trecho abierto hasta el rincón, donde formulo un canto sin espejos, donde deambulo entre reflejos que ayer mi piel negaron al amor. Juramento no soy, acaso un lúbrico pregón de apostasías medievales, o acaso el filamento en espirales que porta al ángel y al demonio en uno. Yo olvido el pregonar de tus cristales, si amante urgente entre tus sales fundo, con mi paso errabundo, este querer de viaje, este amar y volver, tanto, tan último, tan único y tan frágil como el humo que asumo en mi pulmón. No pago peaje. Cuando mi oído pierde la canción, me tumbo y soy el viejo con barba de musgo que en su lengua es reflejo del ser del amor, desde que aquellos fueran a encontrarle para enseñarle que eran uno y dos, para enseñarle que no era negación, pues la visión afirma lo innombrable que quiso y carne fue, conciencia de la espuma, conciencia de la bruma en su visión, los tres caminan por la senda oscura, cae la luna, arde la desazón, sus sombras se han juntado en la llanura. Con este fondo musical de emergencia de la música instrumental antigua y donde se hace un paneo por algunas músicas europeas entre el siglo X, XII y XIII, queremos empezar también a hablar de un gran poeta de esa época, Dante. Bueno, yo quisiera preguntarte antes de empezar a hablar de Dante, ¿quién eres vos? ¿O quién es el que está aquí sentado con nosotros? Sí, buenas tardes, yo soy Silvio Bolaño, licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Bolivariana. Y mi acercamiento a Dante ha pues tenido un proceso sencillo, un proceso muy humano. Yo lo explicaba en una charla que daba en estos días en el foro de estudiantes de filosofía en Bolivariana, como que había comenzado por esa misma prepotencia juvenil del estudiante de colegio que rebusca lo que le dicen que es más difícil. Los temas raros y complicados. Y trata de retarse, sí. Ha pasado por esa primera etapa, luego por una etapa de estudiante de filosofía y letras casi anacrónica, que no duerme, que está famélico y que dedica todas sus noches incansablemente a tratar de descifrar en realidad esa literatura que antes era más oscura. Y posteriormente pasé por intentar escribir una tesis de grado que se quemó por un rayo y no había sacado backup en el computador. ¡Oh, qué dolor! Y por esto mismo decidí no escribir sobre Dante, porque Dante propone, sobre todo a través de sus alegorías poéticas, cuál es el camino de la creación. Una creación que, como decía, es muy humana. Y por lo tanto, la primera pregunta que me asaltó al escribir de Dante fue para qué leer a Dante, pero sobre todo para qué escribir de él, si él mismo, a través de su preceptiva, porque su literatura es preceptiva y es didáctica y él quiere enseñar algo, él mismo ya está explicando para qué leerlo. Pero ¿para qué escribir de él? Así es que entonces, en vez de hacer una tesis, escribí una novela sobre el proceso de escritura mismo. Casi que una especie de acercamiento desde la literatura, no desde una composición ensayística, sino desde la literatura, lo recreas y lo reinventas de alguna manera. Sí, lanzó un héroe, que para mi caso será Eneas, así como el de Virgilio, y lo lanzó a las calles de Medellín y a las calles de Florencia a participar de la experiencia creativa de Dante en el siglo XXI. Porque la pregunta es, ¿para qué leer a Dante, que es siglo XII, siglo XIII, en el siglo XXI? No, sí, Dante es actual, Dante te está enseñando, sobre todo a ti en tu interior, un proceso de escritura y un proceso poético. Bueno, hay un personaje en la literatura universal bastante interesante que es Joyce, que pone a un Ulises a caminar por Dublín. Pues algo así como una mitología muy griega transformada en el Dublín de su época, muy entrada del siglo XX. Es algo parecido poner a un Eneas griego montado en el latino, montado en el asunto de vivir Medellín desde la perspectiva de Dante. Puede ser, Fernando, con su gran diferencia pues de la calidad poética y literaria de Joyce. Pues sí, claro. Y los 30, 40 años de su proceso de escritura. Este fue un trabajo de estudiante de literatura. No es publicable, o no creo que tenga la calidad de ser publicable, pero lo que yo rescato de él es precisamente haber recogido la figura literaria de la alegoría de Dante, de Virgilio, y haberla puesto en práctica. Bien, también estuviste en Italia, en Florencia. Sí, tuve la posibilidad de estar en el 2003 haciendo un estudio de la lengua italiana, pero sobre todo tratando de acercarme al toscano del siglo XII-XIII de Dante, de su literatura, haciendo un estudio directo de la lengua toscana. Quiero hacer la salvedad de Dante a través de su Divina Comedia, pero también a través de tratados como La Vulgar Elocuencia, hace un rescate y una salvación de la lengua vulgar, como tú decías anteriormente, la lengua de Provenza, que es la lengua de Oc, la de Francia, y sobre todo la suya, que es la toscana, la de Italia. La Divina Comedia es ya darle un certificado, una legalidad al nacimiento de la lengua italiana, que de alguna manera San Francisco de Asís, con sus poemas, había sido uno de los primeros que escribieron y se dieron el permiso de escribir en la lengua vulgar. Hay una revolución cultural muy grande en esa época, porque bueno, Francisco de Asís hace una revolución cultural interesante, más porque baja un poco los principios caprichosos de una iglesia llena de boato y de grandes uniformes de gala. Pues él coloca una iglesia más descalza, digámoslo así. Y igual hay un pintor de época que es Fray Angélico, que ya baja un poco las figuras heráldicas, donde aparecen los santos más grandes, más grandemente pintados, los más pequeñitos, y hay como una pirámide en la construcción. Él coloca, por ejemplo, pesebres, murales en algunas capillas en Italia, donde son gente común. Pues la gente que está pintando ahí son gente común. Sí, Fernando, a Francisco se le debe, en cierta medida, el hecho de que la Iglesia Católica no cayera mucho más en una etapa de crisis del medioevo. Francisco hacía cosas impresionantes, muy, muy particulares para su época. Por ejemplo, pues es sabido que cuando él salía de misión a predicar a los pueblos cercanos a Asís y a otras regiones vecinas a la Toscana, cuando decía, por ejemplo, el nombre de Belén, Francisco hacía el ademán de una oveja, hacía cuando decía Belén, y esto para la gente del campo era algo muy atractivo, y es algo tan atractivo que todavía hoy se recuerda, pero algo que sirve mucho para lo que va a ser después la evangelización católica y la libertad de explicar el evangelio. Francisco no es un teólogo, no es un teórico de la religión y del evangelio, él es un santo, pero desde niño es un poeta. Él tiene la posibilidad de hablar con los animales, esto no es una mentira. Cuando nosotros escuchamos la historia de Francisco y el lobo, que Francisco salva a Asís del lobo que estaba acechando y llega y lo devuelve manso, esto en realidad pasó. Nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y entonces qué tenía facultades mágicas? Sí, ¿la magia qué es? La magia es precisamente la interpretación de la naturaleza en esa época. Una gran capacidad de percepción. Una gran capacidad de lenguaje, sobre todo. Uh-huh. La oración de los seres, la oración que todos conocemos, hermano sol, hermano luna, esta oración es una reivindicación pagana del catolicismo. Qué bueno criticar a Fernando Vallejo, me encanta. Cuando Fernando Vallejo viene a Medellín y dice que una de las grandes falencias de la Iglesia Católica es que nunca ha defendido a los animales, pues me parece en cierto modo que está desconociendo esta labor de Francisco. Sí. Y sobre todo, pues, no por defender a la Iglesia, sino por defender a Francisco como poeta. Claro. Como gran poeta de los animales, por Dios. Claro, hay algo muy bello. La semana pasada estuvimos acá en un taller de Taller de Luna con un amigo que es de la Escuela de los Cinco Elementos, un budista zen. Y estuvimos hablando un poco también de esa armonía posible entre los conocimientos humanos, sin ser ortodoxamente religiosos, sino la relación del hombre con la naturaleza y el despertar de conciencia que puede haber ahí. Yo pienso que en Francisco de Asís hubo algo de eso. Pero volviendo al tema, cerca a Dante también había un personaje bastante extraño, Petrarca. Petrarca y Boccaccio. Y Boccaccio, sí. Sí, ellos son quienes se encargan, sobre todo Boccaccio, de reivindicar la labor de Dante en Italia, en Florencia. El Petrarca y el Boccaccio desarrollan lo que ha empezado Dante con la lengua vulgar, y a través de pues el Decameron, en el caso de Boccaccio, es conocido también que se instaura una cátedra en Florencia poco después de la muerte de Dante en el Duomo de la ciudad, en la cual se tiene que explicar día y noche la Divina Comedia. Y esta es una forma que hace legalmente Florencia como para reivindicar todo el maltrato que en vida tuvo con el poeta. que fue expulsado de su ciudad. Para un poeta, bueno, para uno también en esta época, pues, es que lo expulsen a uno de la ciudad, dejar sus tierras, su casa, su familia y todo, es una afrenta muy grande. Pero para esa época era mucho más doloroso perder su identidad de ciudadano de Florencia. Y esto es algo muy particular de la historia de la poesía y de los poetas, en una línea que viene desde Platón. Cuando Platón en la República expulsa la poesía, la expulsa precisamente porque dice que en una república ideal, donde el bien tiene que estar directo con la verdad de las ideas, no cabe la imitación, porque esta imitación, esta poiesis, es falsa. Y precisamente el poeta se convierte a partir de ahí, antes era un ser privilegiado, rodeado de dioses y de musas, se convierte en un excluido en la polis. Entonces, así es como Virgilio, el gran poeta que funda la lengua romana y a través de su Eneida escribe la epopeya de Italia, la fundación de Eneas de Roma, es también expulsado, exiliado de Roma primero, y no logra ver el éxito de su gran poema, la Eneida, él pide que sea quemado, y finalmente pues este es el maestro de Dante. Entonces es uno es una de los hechos casualidades, de los hechos casuales más importantes de su vida. Dante va a coger de maestro a Virgilio, lo va a tomar como guía espiritual y poético en su producción, y también va a correr esa suerte. Él va a ser exiliado de Firenze y va a fundar la lengua italiana con su obra, pero no va a haber nunca ni la aprobación de su obra filosófica o poética, ni el triunfo político que él anhela en la Florencia gobernada por los guelfos y los gibelinos. Claro, eso vamos a ahondar un poco más adelante, pero hay también un poeta que es una mezcla extraña entre filosofía y poesía y que marcó mucho todo ese proceso de la Edad Media, y es un poeta que se llama Lucrecio, que tiene una cosa con la física, un estudio de la física muy interesante, y parece ser de que todos estos intelectuales, entre ellos Menino Dante, tenían mucho que ver no solamente con la poesía en el sentido de la lírica, sino también el conocimiento de ciertas cosas, digámoslo, científicas, digamos en esos términos. Sí, es impresionante. Estamos en una época que va a dar inicio al Renacimiento, a la conciencia de Leonardo del hombre universal, un hombre que está en comunión con el universo y con lo sideral. Entonces, son personajes que, debido a la abundancia económica, por ejemplo, de Firenze, de la incipiente burguesía, son personajes como Dante que puede dedicarse al estudio de todas las ciencias. Dante conoce de astrología, Dante conoce de física, conoce de hidráulica, conoce lenguas que nosotros Ya están muertas, sí. Digámoslo así, sí, ya están desaparecidas. Dante tiene una cercanía a Islam que ha sido develada por Miguel Acín Palacios en los estudios de la influencia que tiene la obra de Ibn al-Arabi, el gran poeta sufí, el maestro sufí, en la obra de Dante. Y es muy importante esto porque apenas en el siglo XX incluso un sacerdote jesuita proveniente del sur de España se encarga de hacer esta obra y ver de qué manera las alegorías místicas sufíes del viaje, el camino, el encuentro, el maestro, el guía, la luz, son las alegorías que Dante implementa en su obra. Una de las alegorías más importantes. Esto no quiere decir que Dante sea, en términos contemporáneos en los cuales se pide originalidad, no autenticidad, un copiador de poesías, no. Dante es sobre todo un hombre universal, una mente universal, en cuya obra sintetiza todo lo que encuentra su visión del cosmos. Entonces, en la obra de Dante está la mitología griega, está la mitología romana, está la mitología pagana que él se encuentra, está la lengua de Oc presente como una referencia desde el román del arroz y la tradición de los fieles del amor que desarrolla el dulce estilo nuevo florentino, y está presente también en el islamismo. Esto es algo que en Florencia y en Italia, por ejemplo, no se ha estudiado y no se reconocería, debido a que es la lengua canónica, es el poema canónico. Pero es un poema también que ha sido controversial. La historia de la comedia, porque se llamó comedia, y a través del tiempo los italianos le dieron el motete de divino, de divina, como para reivindicar el maltrato de Dante, pero también para reivindicar el motivo trascendental de la epopeya dantesca. Es un libro que ha sido, por ejemplo, llamado hereje en varias épocas. Ha sido un libro que el solo hecho de ser catalogado divino le excusa de su lectura. Claro. Es más fácil. Lo de peligroso. Es más fácil decir que de una obra que es divina que leerla. Pasa, les decía yo, al taller de Luna, le decía, pasa como El Capital de Marx. Es una de las obras que más se citan, pero que menos se leen. Cualquiera que quiera hablar de poesía cita a Dante, pero no se ha leído. Sí, ese es un libro que todo el mundo menciona, pero pocos lo han leído, eso es cierto. Se convierte en un arquetipo. Vamos a escuchar un poco la música instrumental que tenemos al fondo para continuar con el programa. Puede pensar que al escribir en lenguaje toscano Dante vulgarizaba la poesía, pero también puede uno pensar lo contrario, que antes al contrario estaba llegando a ser una cosa mucho más enriquecida para la gente del común y poder encontrar esas imágenes ahí. No sé si de pronto es como pensar también en el personaje de tu novela, un tipo en Medellín, que se puede llamar Eneas, no sé, y que camina en Medellín, pero que está hablando también del lenguaje que es múltiple, inmenso, de los parques, de la cantina, de la calle misma, del edificio derruido, de lo que está por construir. Acabaste de mencionar ahora, fuera de cabina, una pequeña anécdota sobre Dante. Uno puede pensar, en la calle alguien diría, bueno, la poesía sirve para enamorar mujeres, puede ser. Sí, sí, yo te respondía, para contarle acá a los amigos de Taller de Luna. Taller de Luna, que Dante precisamente en su tratado sobre la lengua vulgar, cuando se hace la pregunta de que cómo nació la libertad de escribir en estas lenguas vulgares, él dice que antes de Francisco ya hubo alguien, un pastor pobre, que al no poder escribirle a la mujer en latín, porque no le entendía, porque era una campesina, utilizó su dialecto para enamorarla. Y a decir verdad, esta anécdota de Dante, más que ser un chascarrillo de lo popular, va precisamente al sentido propio de la poesía y de lo que para Dante es la poesía. Estamos en una época y Dante pertenece a un movimiento que se llamará el Dulce Estilo Nuevo. El Dulce Estilo Nuevo, con su gran amigo Guido Cavalcanti, ellos desarrollan la visión del amor cortés francés a la italiana. Y el amor cortés, ¿qué hace? Su sentido es dignificar a la mujer y al cortejo de amor como nunca antes en la historia había sucedido. Ellos inventan en realidad lo que es el romanticismo, lo que hoy llamaríamos la novela rosa o la novela simplemente, de lo que vivimos tantos con tanta pasión hoy en día. El amor cortés es invento del romance de la rosa y la tradición cortesana francesa Dante desarrolla esto en su primer libro, La Vida Nueva. La Vida Nueva, que es su libro adolescente, a los 18 años dice que lo comienza a redactar, pero en realidad se trata de un libro en el cual él hace un compendio de los poemas que escribe desde que se enamora fatalmente y pródigamente de Beatrice Portinari, una vecina Beatriz, que va a ser el símbolo metafísico de la belleza ontológica de Dante. Hay una relación bastante curiosa con esa exaltación de lo femenino en esos poemas de carácter caballeresco, etcétera. La iglesia le puso un poco de coto al asunto porque la sublimación de la mujer era tan grande que hasta a veces se convertía en algo similar a la Virgen misma. Mejor dicho, el culto mariano es una réplica también en cierta forma a poder mermarle un poco al tono, al lenguaje del romance de esa época. Sí, esto es un fenómeno paralelo porque, como bien lo explica Jules Michelet en La Bruja, su estudio de las tradiciones del medioevo, el gran procedimiento represivo de la Iglesia Católica para consolidarse dentro de Europa como institución religiosa fue perseguir las pequeñas religiones, religiones paganas, lo cual se transformó en muchos casos en lo que se va a llamar, ya con otros símbolos, la brujería, que es una reivindicación negra de, negro me refiero al oscuro, de la naturaleza. Entonces, si ya los antiguos dioses han caído a la desgracia, a la oscuridad, entonces se les va a celebrar una misa oscura. Esto es el panorama, por decirlo así, contracultural de la Edad Media, en la cual, paralelo a él, nace el dulce estilo y el amor cortés. El amor cortés va a retomar fórmulas del paganismo en cuanto a los símbolos. Entonces, para uno que es hoy en día o intenta ser lector de un Joyce o de un Beckett, acá en Latinoamérica, de un Cortázar, de un Borges, nos parecería una literatura muy ingenua, porque se habla directamente, el personaje se llama amante, el objetivo amoroso se llama la flor, el flor, los personajes se llamarán la boquisucia, el amigo, el asqueroso que va donde amante y lo invita a hacer cosas que lo alejen del objeto amado y así. Entonces este poema, por ejemplo, el primero que se le va a decir que es de Dante, pero que es un poema apócrifo que se llama El Fiore, este poema va a presentar todos los arquetipos del proceso amoroso por el cual un amante, desde que es flechado por el amor, vive para llegar al flor. Ellos en esta edad, me atrevo a decir, Fernando, y muchos se atreven a decirlo, fundan lo que va a ser hoy en día el arquetipo de ese proceso amoroso. Un arquetipo que tiene la representación aquí en un soneto que lo podemos leer, de claro, Il Fiore. Claro, sí. Il Fiore es uno, digo apócrifo, porque no se sabe si fue escrito por Dante Alighieri. Él se llamaba Durante di Alighiero, el hijo de Alighiero, o Dante di Maiano. Esto, como pues todos lo sabemos, no cambia nada la producción, sí, poética de Dante ni del otro, pero a la vez es sobre todo arquetípico al demostrar cuál es el proceso del amor cortés. Entonces, no importa si no es de Dante, dice... Claro. Espérate un segundito, vamos a respirar este poema, abramos música un momento. Il Fiore, la flor. El dios de amor me flechó con su arco por mirar una flor que me complacía, la cual había sembrado cortesía en el jardín de placer. Fui flechado tan veloz que me pareció que volaba y decía: sí, te tengo entre los míos. Cuando dispara, no por mi querer, cinco saetas que me golpearon. La primera es belleza, por los ojos al corazón pasó. La segunda fue Angélica, entró con un gran frío. La tercera fue Cortesía, que fue dolor. La quinta se apela a Buena Esperanza. Este es un poema bastante alegórico. Uh-huh. Y arquetípico. Si nosotros lo vemos símbolo por símbolo, podemos hacer un paragón tanto con la mitología clásica en cuanto a la definición de los procesos a través de dioses, como a la psicología moderna. Él habla de un proceso fenomenológico de enamorarse. Estamos hablando de primero mirar, el hombre que por mirar es golpeado por la saeta de amor. Esto de la mirada es algo místico, algo que le acerca a la contemplación, a lo que después él va a desarrollar con toda la influencia de los sufí. Pero él está mirando algo que ha sembrado la cortesía. ¿Y la cortesía qué es? Es todo un sistema de símbolos para entender el amor. En el jardín de placer lo ha sembrado. De hecho, también hay el famoso cuadro del Jardín de las Delicias. Era un arquetipo común, pues, el jardín del placer, el jardín de la delicia. Y ese jardín de placer ha sido construido por la cortesía, por el arte del amor cortés. En este pequeño poema, no importa si es de Alighieri o de Maiano, están muchos de los símbolos importantes de la época. Está la mirada, está el vuelo del dios que te flecha cuando tú estás mirando. Cupido. Y no te flecha por su querer, Cupido. Uh-huh. Cupido tiene dos flechas, dice Ovidio, la flecha de Eros y la flecha de Anteros. De hecho, es la flecha Anteros la que le clava a Dánae cuando Apolo se enamora de ella. Para que ella no quiera al gran dios. Entonces, estamos en las manos de Cupido por mirar. Este Cupido, en el poema de Dante, no dispara solo una saeta, dispara cinco. La primera, pero entonces son cinco saetas que obedecen a raptos amorosos, a un proceso del amor. Y el proceso del amor lo explica así. La primera es belleza, que obedece a la contemplación, a lo primero que pasa, por lo cual uno se enamora. La segunda, que fue Angélica, entró con un gran frío. La segunda, que es un gran frío del amor, darse cuenta que tú estás enamorado, después de haber mirado y haber sido golpeado por esa saeta de amor. Muchos poetas dicen que es como una especie de escalofrío, como un temblor en los pies y una sensación de vacío en el estómago. Lo que vulgarmente, de una forma muy bonita, dicen que son mariposas en el estómago. Eso, que sí, hay un temblor, sí, claro. La tercera saeta le da al poeta Cortesía. Es todo el juego del amor cortés y dice que fue dolor. Y aquí es importante ver eso. Es que cuando uno se enamora verdaderamente y está en el proceso de cortejar al objeto amoroso, no todo el tiempo goza, no goza. Sí, sufre, sí. Sufre mucho. Y sufre porque no tiene el objeto de deseo. En esta época, y para Dante mucho más, ya verá el lector cómo en La Vida Nueva Dante ni siquiera es capaz de mirar a los ojos de Beatriz porque se sonroja. Dante no quiere que la gente se dé cuenta que en realidad está enamorado de ella, pero le escribe y el dios se le aparece y le dice: tienes que escribirle. Entonces es un proceso de dolor el de esta tercera flecha. Y la quinta, perdón, la cuarta. Y la quinta es la saeta de la Buena Esperanza. La Buena Esperanza es la fe en que el amor es posible. Claro, es todo un recorrido. Hay todo un recorrido desde el primer encuentro hasta esa parte donde se supone que algún día se culminará ese deseo. Sí, y hay allí un telos, un fin trascendental, que es la belleza. Para Dante la belleza va a ser trascendental, no va a ser solo pagana, no va a ser solo lo que reconocen tanto la vista, sino también en tanto una reflexión ontológica en sí, y esto ya va a ser producto de su madurez. Cuentan, Fernando, los biógrafos de Dante, que cuando Beatriz murió, él escribe pues esta vida nueva. Cuando Beatriz murió, sufrió mucho, y es muy bello de Dante que, si bien ella sabía que él estaba enamorado de ella y había recibido sus poemas, Beatriz se casa con otro hombre. No se sabe por qué ni nos importa, y lo más bello de esto es que Dante nunca va a hablar mal de ella. Nunca va a desdeñar de Beatriz por haber elegido otro hombre, ni siquiera lo va a tratar. Precisamente Beatriz muere después de haberse casado. No alcanza a tener hijos, o no sé si alcanza a tener hijos, pero Dante va a pensarse en su muerte, y esto va a hacer que escriba un montón de poemas alabando a este ser de amor que acaba de morir, contándole al mundo. Le escribe a los principales reyes de Italia pidiéndoles que sientan dolor por la muerte de Beatriz. Él quiere que toda Italia sienta dolor. Universalizarla. Sí, él quiere hacer universal el dolor de Beatriz, y cuando se da cuenta que no puede, decide callar para siempre. Y en una carta, no me acuerdo a cuál de sus amigos, dice que se propone no volver a mencionar su sagrado nombre hasta no tener las palabras suficientes para hacerlo. Y eso lo va a escribir 20 años después en la Divina Comedia. Hay muchos poetas, bueno, creo que recogiendo también ese legado, que son los desolados del amor, los personas que se sienten como en un pequeño escalofrío del amor. Y en algunos poemas de César Vallejo se encuentra una profunda tristeza y una desolada condición de ser humano buscando algo que no llega. Y en algunos poemas de Borges, no en todos, pero en Borges hay un poema que se llama El desolado del amor, algo así. Hoy me atormenta un amor en todo el cuerpo. Pues es como si de pronto vibrara por allá algo que nunca se pudo conquistar, pero por exagerado amor tampoco se puede olvidar. Sí, Beatriz va a ser la primera de muchas los personajes femeninos que aparecerán en la literatura occidental con esas características. Dulcinea, en cierta forma, es eso también. Yo no creo que tanto Dulcinea, pero sí podemos hablar de los personajes de Poe, por ejemplo. Uh-huh. El romanticismo, para el romanticismo es, y para todo la estética de lo gótico, la imagen de la niña muerta joven, vestida de blanco. Ofelia en el río. Ahí está Ofelia, ahí está Laura, ahí están los personajes de Andrés Caicedo, que van a obedecer a un nuevo gótico. Pero esta Beatriz pasa de ser en la vida nueva un objeto real, que es una niña que vive, que está allí, que se casa. Pasa de ser de esto en la vida nueva a ser un objeto trascendental en la Divina Comedia. En la Divina Comedia, Beatriz lo salva al poeta de andar por esa selva oscura que él explica en su principal alegoría. En el medio del camino de la vida me encontraba en una selva oscura donde la vía derecha estaba perdida. En ese camino de la vida viene su maestro Virgilio, cuando él está siendo acechado por unas fieras salvajes, a recordarle que hay una sagrada mujer en el más allá, que alguna vez le hizo cantar a la belleza, que lo ha mandado a que viva todo este proceso por el infierno, este camino trascendental, este viaje de encuentro con el verdadero amor y la belleza, para cantarlo y recuperar pues eso que con el tiempo perdió o había perdido yéndose por ese camino oscuro. Cuando él habla de la selva oscura y cuando habla del medio de camino de la vida, establece alegorías muy importantes para entender su obra. Hablamos de una literatura que obedece a ese esquema. Hay que hablar un poco en ese sentido. La alegoría es algo diferente a la metáfora. En Dante es muy fuerte la alegoría. Explícanos un poco para los oyentes. Sí, es muy importante distinguir esto. La figura literaria de la metáfora es decir que una cosa es, pero por otra, en vez de decir el amor, Yo digo que es un corazón que da vueltas en una taza de café. Qué amor más extrañamente En bello. la alegoría, en cambio, que la alegoría consiste en indicar una cosa con otra. Entonces, en vez de decir que yo tengo 30 años, yo digo estoy en el medio del camino de la vida. En vez de decir yo tengo muchos problemas, estoy angustiado por el pecado, por los vicios, por lo que sea, digo que han venido unas fieras salvajes, entre ellas una loba, una zorra, y que me están persiguiendo. Y esta alegoría, yo decía yo, que muestra lo humano en Dante y nos enseña el mismo. ¿Por qué debe ser leído en cuanto a que nos devuelve lo natural del proceso de amor y del proceso de escribir de cualquier ser humano? Empezamos a escribir por amor. O empezamos a escribir, como él dice, en La Vida Nueva, porque hay una parte en el libro de la memoria donde nos encontramos con un gran letrero que dice: comienza esta vida nueva y ya tenemos algo para decir. Entonces, todos tenemos en el corazón un libro de la memoria. Esta es una de las grandes alegorías del Dante. Se puede escribir, por eso se puede escribir ese libro que todos tenemos. No hay que escribir la gran historia de la humanidad. La Vida Nueva es más parecido a lo que luego va a aparecer como la novela. Boccaccio desarrollará el cuento. Petrarca será el poeta que la Iglesia le otorgue la corona de laurel que Dante siempre quiso. La coronación de Petrarca hace la Iglesia un matrimonio entre el antiguo paganismo y el catolicismo, y esto seguro que fue lo que Dante siempre soñó. Dante fue desventurado como Cervantes. Ahí sí está la analogía. Claro, Cervantes y Dante, los dos son fundadores de lenguas. No, no, no es Cervantes el fundador del castellano, pero Pero en su eso obra lo condensa la vives. fuerza gramatical y semántica de lo que será el castellano moderno. Dante hace algo paralelo antes. Y Cervantes, pobre Cervantes, su gran sueño sería vivir en la Florencia dantesca. Cervantes vive en una ilustración con hambre. Ese es el Quijote. El Quijote es un ilustrado que tiene las tripas secas. Esa es una gran analogía entre Dante y Cervantes. Además, los dos fueron, por decirlo así, fracasados. Pero Dante, a diferencia de Cervantes, tenía una vocación mística y noble. De un talante distinto que lo asemeja a lo que conoce la tradición católica al santo, en el sentido que lo rodeaba toda una atmósfera mística. Él vestía con una capa roja conocida, él estuvo amparado por varios nobles de Italia, los cuales lo defendieron desde ser ¿Perteneció a asesinado. alguna cofradía, algún grupo en especial? ¿Algún? Hay quien afirma que él pertenecía, que él era. Que él pertenecía a las órdenes menores de San Bernardo, lo cual no puede ser, puede que no sea mentira, porque Bernardo va a ser su compañero en el paraíso, pero lo cual tampoco importa mucho para juzgar su obra. Vale la pena, sí, contar, por ejemplo, que el duque de Verona, quien al fin de sus días lo amparó y le quiso hacer una coronación. Él le quiso hacer la coronación de laurel y Dante no permitió. Dante dijo que si no era en Florencia no aceptaría. Impresionante, Y eso es sí. algo muy bello, porque Florencia quien desechó a Dante y desechó su obra, después paga y tiene que pagar con dolor este hecho. A Dante nunca lo van a tener enterrado en su tierra, entonces le construyen al fin, 2 siglos Un después, palacete. un famosísimo Un cenotafio. El cenotafio. cenotafio quiere decir tumba vacía. Y el tener una tumba vacía del sumo poeta es tener un gran dolor. En la estatua que está en la iglesia de Santa María, de Santa Croce, en Firenze, aparece un Dante castigando la prepotencia florentina. y le castiga porque le canta en su infierno. Goza Florencia, porque eres tan grande que por mar y tierra bates tus alas y por el infierno tu esplendor se esparce. ¡Guau! Wow, impresionante. Hay unos textos tuyos, cuando estuviste en la biblioteca haciendo una pequeña charla con los compañeros de Taller de Luna, leíste ahí unos ejemplos muy bellos de las analogías y del trabajo alegórico que tiene Dante. Veamos una parte de eso. En la obra de Dante. En la obra de Dante, sí. Sí. Sobre todo, el libro de la Vida Nueva, cuando comienza diciendo, primero, en aquella parte del libro de mi memoria, antes de la cual poco podría leerse, hay un epígrafe que dice, Incipit vita nuova, comienza la vida nueva. Bajo ese epígrafe se hallan escritas las palabras que es mi propósito reunir en esta orilla, ya que no en su integridad, al menos sustancialmente. 2. Luego de mi nacimiento, el luminoso cielo había vuelto ya 9 veces al mismo punto, en virtud de su movimiento giratorio, cuando apareció por vez primera ante mis ojos la gloriosa dama de mis pensamientos, a quien muchos llamaban Beatriz, en la ignorancia de cuál era su nombre. Había transcurrido de su vida el tiempo que tarda el estrellado cielo en recorrer hacia oriente la deudécima parte de su grado, y por lo tanto, aparecióseme ella casi empezando su noveno año, y yo la vi casi acabando mis 9 años. Llevaba indumento de nobilísimo, sencillo y recatado color bermejo, e iba ceñida y adornada de la guisa que cumplía sus juveniles años. Y digo en verdad que a la sazón el espíritu vital, que en lo recóndito del corazón tiene su morada, comenzó a latir con tanta fuerza que se mostraba horriblemente en las menores pulsaciones. Perdón, acá quiero hacer un paréntesis para empezar a hablar pues de esto de la alegoría. Es fundamental que Dante, ahí empezamos a ver su pensamiento en sindéresis con el universo. Él habla de su nacimiento después de que el cielo había vuelto 9 meses al mismo punto. Esto tiene 18 años, ya luego en la Divina Comedia va a hacer precisiones astrológicas que a través de ellas podemos decir exactamente la hora en la cual Dante nos está indicando que está pasando esto en su poema. A través de estas precisiones astrológicas podemos nosotros entender y ver a ver qué día nació Dante, porque él sabe exactamente, él conoce bien la carta celeste y el movimiento de los astros. Acá dice que el nombre de Beatriz lo ignoramos. Y todos sabemos, pues, estos cuentos medievales de las hadas y de los duendes y de los grandes espíritus. Esto obedece a la gran magia. El nombre es desconocido. Si yo sé tu nombre, te conozco. Si yo te puedo decir tu nombre, tengo propiedad sobre ti. Dante prefiere no tener propiedad sobre ella. Dice que es Beatriz. Es como el antiguo acto árabe también de nombrar. Cuando Alí Baba rompe la piedra y dice exactamente la palabra exacta, ábrete sésamo, pues quiebra la piedra. El hermano de Alí Baba no fue capaz de decir la palabra, nunca pudo entrar a ese lugar donde tenían el tesoro. Claro, acá sí estamos hablando exactamente del poder mágico de la palabra, y es un poder ontológico. Cuando se dice se es, ese es el principio, y perdón por la herejía, menos mal no estamos en la Inquisición, el principio del misterio. Cuando Dios dice, es. Dios nombra. Dios crea. Nombra y engendra también en la Virgen, ¿no? Ese es el misterio. Se dice el nombre y existe. El verbo se hizo carne. El verbo se hace carne. Uh-huh. Esto lo conoce Dante. Pero sobre todo, en la vida de Dante, está atravesada por unas casualidades así de palabras ontológicas y nombres ontológicos graves. Su madre, por ejemplo, se llama Bella. Beatrice quiere decir la beatitud, la bondad, la belleza, la pureza, y todos estos son valores absolutos que Dante va a poner en, como atributos del amor. Y ella va a ser un personaje absoluto del amor. No tenía otro fin, Beatriz. Hay algo muy bello, que de lo cual ya hice mención anteriormente, a lo cual ya hice mención, y es a eso de tener un libro en la memoria. Autores contemporáneos como Omar Panuk, premio Nobel de Literatura, que escribe una novela llamada precisamente Vida Nueva, de un hombre que se enamora, un ingeniero, un estudiante de ingeniería que se enamora y de repente decide dejar el lápiz e irse tren por tren buscando a su amor, no cuenta nada extraño. Y entonces tú, como lector, que quieres encontrar niños con cola de marrano, que quieres encontrar anécdotas que te hagan horrorizar, te empiezas a escandalizar precisamente porque no pasa nada de eso. Estamos ante una revelación, una confesión del proceso del amor. Esto es lo que pasa, es una novela trascendental en cuanto al fin del amor. La palabra novela en francés, en sí, italiano, es romance. Romance, sí. Romance. Un romance, cuando se dice romance, se alude directamente a la primera novela, que es el Romance del Arroz. Entonces, o a la primera obra que tiene un sentido novelesco, que es el Romance del Arroz. Entonces no sería exagerado decir que La Vida Nueva es una novela, porque tiene un objeto y tiene una formulación novelesca a través de la cual Dante cuenta el proceso amoroso de Beatriz desde que la encuentra a sus 9 años, la vuelve a encontrar a sus 18 años y la percepción es exactamente igual hasta que le compone los poemas que articulan la imagen de los fieles del amor y finalmente ella muere y se casa y termina en la muerte. Quiero leer un poema de La Vida Nueva, precisamente para comunicar esto que he llamado como los fieles del amor. Esto que el propio Dante ha llamado los fieles del amor. ¿Qué es ser un fiel del amor? Ser un fiel del amor es estar entregado al designio de un Dios más poderoso que tú. Dante escribe este soneto llamado Almas y Corazones con Dolor, a quienes llega mi decir presente, y cada cual responda a lo que siente, saluden su Señor, que es el amor. Las estrellas tenían resplandor, el más adamantino y más potente, cuando advino el amor súbitamente en forma tal que me llenó de horror. Parecíame alegre amor llevando mi corazón y el cuerpo de mi amada cubierta con un lienzo y dormitando. La despertó y mi corazón sangrandio dio como nutrición a mi adorada. Después le vi marcharse sollozando. Estos poemas de La Vida Nueva van a contar cómo se le aparece el propio Dios de amor siempre a decirle que cante a su amada. Le pide que dé cuenta a través de su poesía siempre su fidelidad amorosa. Él está entonces pidiéndole a los compañeros, a los otros que como él están comunicados con un Dios más grande, que es el Dios del amor, les está pidiendo siempre la humildad de compadecerse con su propio sentimiento amoroso. Finalmente, quiero leer un poema de La Vida Nueva. En este es muy simpático porque Dante le habla directamente a su canción. Juana. Balada. Corre que el amor te envío, con él junto a mi dama te adelantas, y de mi afecto que en tus versos cantas, hable después con ella el dueño mío. Balada mía, irás tan cortésmente que, aunque sin compañero, podrías presentarte donde quieras, mas si deseas ir seguramente, a amor busca primero, porque no es bueno que sin él te fueras. Pues la dama que mandas en mi albedrío, contra mis ansias hállase enojada, y si no vas de amor acompañada, temo que te reciba con desvío. Con dulce son cuando estés junto a ella, comienza de este modo, si su permiso concederte quiere. El que me envía a vos, señora bella, anhela que ante todo sus disculpas oigáis si las tuviera. Amor, el grato acompañante mío, quizá le hizo mirar otras doncellas pensando en vos, mas al mirar en ellas no desertó de vuestro señorío. Dile, su corazón, señora, tuvo en vos fe tan entera que a daros gloria fue siempre inclinado. Muy temprano fue vuestro y se mantuvo, y si no te creyera, pregúntelo al amor que está enterado. Cuando te vayas con acento pío, suplicando perdón por si la enojas, di que morirme mande y sin congojas satisfará mi vida su albedrío. Y a quien de toda compasión es clave, le dices que argumente, quedándose en favor de mi persona. Siquiera dile, por mi tono suave, accede complaciente, y por tu siervo con razón, con favor razona. Y si ella por tu oficio le perdona, anúnciele la paz gallo semblante. Gentil balada mía, tú, constante, haz que el triunfo te ciña su corona. Es un poema muy bello, por cierto. Yo quisiera hacer la invitación abierta a Aula Abierta de Poesía, Décima Musa, y a los cuadernos de Agualuna, que es un trabajo que se hace bastante interesante en la Universidad Pontificia Bolivariana. El Aula Abierta de la Poesía Décima Musa tiene un grupo en Facebook que lleva el mismo nombre, para que quiera compartir nuestras actividades y estar al día con la programación. Y tú tienes un blog también, el nombre tuyo, ¿cuál es? Sí, tenemos un blog literario que se llama delasselvas.blogspot.com. De las selvas, así como suena. Pegado, vuelve sí, a repetir para que le diga. Pegado, de las selvas, con doble S repetida, .blogspot.com. Muy bien, de verdad me encanta mucho haber tenido a Silvio José aquí con nosotros. Y está abierto el programa para muchas otras actividades. No sé si de pronto puedes dejar un correo, por si de pronto la gente quiere escribirte alguna cosa sobre lo que es el trabajo tuyo de Dante y conocer, obviamente, el trabajo tuyo, la novela. Sí, me pueden escribir a delasselvas@gmail.com o también pueden escribir a laemboscadura@yahoo.com. Bello esa de la emboscadura, me hace acordar de un gran escritor alemán, de Ernest Jünger. Sí, precisamente tenemos otro proyecto que es una revista cultural que se llamará La Emboscadura. Bellísimo. Bueno, amigos de Taller de Luna, con esto finalizamos el programa de hoy. Ojalá haya sido de su gusto y mantengamos abierto el canal para que la poesía siga soñando con nosotros, haciendo posible una vida diferente, una vida nueva. Muchas gracias a los oyentes de Taller de Luna, a Fernando y a Dante por habernos regalado estas ondas amorosas. Y a Jorge por habernos acompañado en la parte técnica. Gracias, muchas gracias. Jorge. Muy bien. La luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín.